Vamos a meternos en la segunda hora de programa. Son las 9 de la mañana, casi 5 minutos en el país. Esta música nos lleva a saludar a la doctora Mercedes García, médica pediátrica, médica ayurvédica. Le decimos buen día, Mercedes, ¿cómo buen te va? Buen día, Oso, ¿cómo estás? Y con una mañana así, realmente bien, está muy lindo. Está afuera, hermoso, ¿no? Afuera. Fresquito, pero lindo. Sí, pero un sol hermoso. ¿Qué tenés preparado para hoy, Mercedes? Les quería comentar un poco sobre las semillas de lino, que es como una consulta bastante frecuente de cuáles son los efectos de esta semilla y cómo consumirla y demás. El tema sobre todo está porque se sabe que tiene un gran contenido de fibras, es realmente muy buena para las personas constipadas, pero todo también está en cómo consumirlas, ¿no? Porque muchos dicen, sí, yo consumo semillas, fantástico, y me como una cucharada, y eso no sirve, porque las semillas estas tienen una cutícula muy gruesa, externa, con lo cual las enzimas que nosotros necesitamos para degradar y para tener los beneficios que esta semilla tiene interiormente, no actúan de esa forma. Entonces, algo muy importante es todas las semillas, no solo la de lino, siempre triturarlas, ¿sí? Ajá. O bien dejarlas humectando. Algo que yo les recomiendo es por la noche dejar en medio vaso de agua un poco de semillas de lino y el otro día van a ver que va a haber largado como un gel y eso es lo que deben consumir porque tienen los principios activos. Mira. No solamente tiene esta cantidad de fibra, sino que tiene un altísimo contenido de omega 3. Se sabe que es una de las semillas que más contenido de este ácido graso tiene. ¿Y cuál es la importancia de este omega 3 que ahora se escucha tanto y demás? Antes se sabía que el pescado era el alimento que más tenía. Hoy en día se han encontrado en muchísimos cereales, entre ellos esta semilla de lino. Y lo que hace este omega 3 es proteger a nuestro cuerpo contra enfermedades cardiovasculares y sobre todo para disminuir el colesterol. O sea, es otro de los beneficios estos de la semilla de lino. Y después tienen unas sustancias que se llaman lignanos, que también se las conoce y hay varios estudios científicos realizados al respecto, que son anticancerígenos. Así que tiene muchos efectos muy beneficiosos esta semilla. El tema es animarse a ir incorporándolos, ¿no? Yo siempre les explico a los pacientes que no hay que pasar de la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol y demás a la semillita de lino, la semillita de chía, porque también es estresante. Entonces, dentro de los alimentos, ir incorporando esto, bien, ¿no? En las comidas, hago una ensalada, trituro un poco de semillas de lino y lo incorporo. Hago un pan casero, trituro un poco de semillas de lino y las voy incorporando. Y no solo estás comiendo algo que aparte de que le da un sabor diferente y que le da un aspecto diferente a tu alimento, solamente eso no, sino que también estás recibiendo una medicina a través de esto. Entonces es importante animarse e ir incorporándolo de a poco, pero tampoco volverse loco y decir, bueno, a las 10 de la mañana la semilla de lino, a las 11 la de chía y demás, porque si no agarra un estrés tampoco tiene sentido, no es lo que buscamos. Así que bueno, esta semilla la verdad que es muy recomendable por su alto contenido de fibras, por su alto contenido de ácidos grasos de estos omega 3 que son tan protectoras a nivel cardiovascular y después por este efecto que tiene anticancerígeno que también ha sido muy estudiado sobre todo como protección del cáncer de colon y también con la protección del cáncer de mama ya que tiene un efecto de bloqueo de algunos receptores estrogénicos y parece que tiene este efecto beneficioso también para prevenir el cáncer de mama. Así que bueno, es un alimento maravilloso. Súper fácil de consumir y que tenemos que acostumbrarnos, como yo siempre digo, en las alacenas uno abre y siempre hay café, yerba, azúcar, fideos. Bueno, uno tiene que empezar a abrir las alacenas y encontrar semillas de chía, de girasol, de lino, quinoa, amaranto, ¿no? Estos alimentos que son muy fáciles de consumir pero que no estamos habituados, es simplemente eso. Lo que nos está bloqueando un poco. Y es animarse un poquitito, ¿no? Exactamente, comenzar a probar. Y bien, bien por ese detalle de decir, no hagan un corte brusco, dejo todo esto y me meto con esto otro. Esto si tiene no, que ir ser mezclando, siempre, ir incorporando. Exacto, esto siempre tiene que ser en forma paulatina. Yo le explico a un paciente, por ahí me sucede mucho que están como apresurados, que ya quieren el turno, ¿no? La ayurveda. Yo le digo, a ver, esto va a ser un cambio paulatino, no te va a cambiar si el turno es hoy o es la semana que viene, ¿sí? Esto es un estilo de vida que quizás ya llevas 40 años viviendo de una forma y te puede llevar otros 40 años cambiarlo por completo. Pero cuando uno va tomando aunque sea pequeños conceptos de esta medicina o pequeñas sugerencias, ya vas notando grandes cambios. Y después uno se envicia con esto de vivir bien. Y claro, entonces claro, está bueno. Ya no lo quiere dejar. Exacto. A la doctora Mercedes García la pueden contactar vía... Vía mail a doctora.dra.ayurvedic@gmail.com o ayurvedapatagonia@gmail.com, que es más fácil. También por Facebook, que es Dambantari Ayurveda, y por el celular 154-36-89-59. Repetilo ese. 154-36-89-59. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias a vos, Oso. Buen fin de semana, nos encontramos la semana que viene. Dale, igualmente. Si todo esto sigue así, creo que voy a estar en el mismo lugar. Se fue de verdad. se fue de vacaciones serias. El canoso que ya pronto estará volviendo. Esperemos, no sé. Capaz que se hizo una radio en Europa. Gracias. La doctora Mercedes García, aquí en Radio del Mar.